te llamo por si acaso no te has ido y te queda un ratito para darme en mi cama. Hace tanto, tanto frío y me siento tan solo a cada instante. Soy la gota que se queda en la botella, esa hoja que se mueve con el viento, la mirada que se pierde en las estrellas, las palabras que se gastan. Que no te he dado.